pensando en ti, extrañándote. Quiero que vuelvas a mi lado otra vez. Hay algo que marcará tu camino. Es ese tiempo que siempre está conmigo. Esta vida